Hola, buenas tardes. Bienvenidos al plenario de Ganemos Zaragoza. En primer lugar, queríamos leer una frase de una persona que ha participado en las mesas de trabajo como introducción a la sesión, ¿no? Entendámonos como personas diferentes que somos, cada una con sus necesidades de reconocimiento, lugar, expresión y afecto. Porque la política no es otra cosa que una forma diferente de querernos. Bueno, ahora vamos a dar un momentico la palabra a Mar. Bueno, comunicaros, supongo que muchos ya lo sabéis, que la votación que ha hecho Podemos ha salido que sí que apoyan el proceso de Ganemos Zaragoza, con lo cual... Con un porcentaje de un 87-89% de votos a favor. Bueno, pues comenzamos recordando el tema que nos ha reunido aquí en este plenario monográfico, que es un paso más en una trayectoria que se ha iniciado unos meses antes y que es hablar pues de los acuerdos con organizaciones políticas. Este proceso no termina aquí, sino que culminará con una asamblea ciudadana cuya fecha se comunicará, en la cual se procederá a la ratificación del acuerdo definitivo. Esta sesión la hemos preparado entre el equipo de facilitación, jurídico y relaciones políticas. Este último luego pues, le daremos la palabra para que proceda a explicar todos los puntos del orden del día. En facilitación vamos a estar Teresa y yo facilitando. Nieves estará controlando los tiempos de intervención. Y Yolanda las palabras. ¿Mejor bien? Y Óscar tomando el acta. Y luego tenemos a Dani en el aspecto técnico. Bueno, también recordar que hay un espacio de ludoteca nómada en una de las salas de la Estación del Norte por si alguien quiere hacer uso de este servicio. Y bueno, empezamos ya recordando que, tal como nos hemos dotado de la estructura de Ganemos Zaragoza, este es un plenario y, por tanto, recordando un poco la estructura en el plenario, podemos participar todos aquellos integrantes de los grupos de trabajo de Ganemos Zaragoza. Entonces, queríamos preguntar si hay alguna persona que ha venido hoy por primera vez, una persona nueva que está interesada en conocer un poco más cómo funciona Ganemos Zaragoza, pues habíamos pensado darle un espacio con Yolanda para que le explicara, no en esta sala, sino fuera, para que le explicara un poco cómo funciona Ganemos Zaragoza, cómo se puede implicar, en qué trabajo se puede implicar, si es que hay alguien. Luego también comentar que si hay algún periodista presente en la sala, también habíamos pensado que hablara con una de nuestras portavoces, con Amparo, para resolver cualquier tipo de cuestión que nos quiera plantear. ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, pues ahora vamos a pasar, pues, una vez, vamos a pasar a exponer el orden del día del plenario de hoy. ¿Pasas, Dani, la diapositiva? Es el orden del día que se os envió por correo electrónico en la convocatoria. El punto 1, ya veis, es la información del grupo de trabajo de relación con organizaciones políticas sobre las reuniones mantenidas con las organizaciones políticas hasta el momento, que es un punto de tipo informativo. El segundo punto es la ratificación del trabajo realizado y la propuesta de un compromiso público de entendimiento y otros acuerdos, que tendrá una parte de ratificación y otra parte solamente informativa. A continuación será la convocatoria de la Asamblea Ciudadana que comentaba ya José Ramón, en la cual se ratificará el compromiso público definitivo de acuerdo entre Ganemos Zaragoza y organizaciones políticas, y al final de todo habrá un espacio de ruegos y preguntas. Recordar los acuerdos que venimos utilizando en las asambleas y plenarios hasta el momento. Hemos introducido dos nuevos. El primero, bueno, ya sabéis que en Ganemos siempre se participa a título individual, pero en este caso de este plenario habíamos considerado interesante el que pudiera haber una persona de cada una de las organizaciones políticas que han estado participando en todo este proceso, por si hay alguna duda concreta que se le quiera preguntar. O sea, si tenemos una duda de algo que ha planteado Somos o quien sea, ¿no? Pues que haya esa persona de referencia. Entonces, las personas de cada fuerza política que están para resolver dudas son Mamen, de Podemos, César, que está por allí, de Demos Más, Raúl, de Izquierda Unida, Rosa, de Equo, Javier, de Somos, y César, que está justo afuera de la sala, de Puyallol. También nos gustaría, a partir de ahora en los plenarios, que cuando intervengamos y tomemos la palabra, pues nos presentemos y digamos en el grupo de trabajo en el que estamos trabajando. Recordar que para pedir la palabra, como ya comentaba antes José Ramón, estará Yolanda para darlas, que también pedimos que no nos enrollemos mucho en las intervenciones, que serán como máximo de 2 minutos, que estará controlando Nieves los tiempos, y animarnos a todos y a todas a escucharnos, a no repetirnos. Ya sabéis que utilizamos los textos del 15M cuando estamos de acuerdo, cuando estamos en desacuerdo, si tenemos alguna intervención que puede cambiar el rumbo del debate o si nos estamos enrollando demasiado, para así ir un poquito más ligeros y ligeras. Y también animar a la gente que de normal pues le cuesta más intervenir o hablar en público a que lo haga. Y sin más, comenzamos con el primer punto del orden del día. Como ya ha comentado José Ramón, va a ser la gente del grupo de Relación con Organizaciones Políticas los que van a ir exponiendo los diferentes puntos, sobre todo Iván y Marisol, que están por allí. Así que, sin más, creo que comenzaba Marisol, ¿verdad? Pues os dejamos un micro ahí a vosotros, si queréis. Bueno, hola, soy Marisol y soy del grupo de Relaciones Políticas. Entonces voy a tratar de ser muy breve porque, bueno, también es un proceso que haya gente que lo ha escuchado ya varias veces. Entonces, bueno, para la gente que viene nueva también es interesante conocerlo. Entonces, el grupo de Relaciones dentro de Ganemos se creó porque, aunque se trata de una candidatura ciudadana y municipalista, se vio que, aunque se participa como personas, hay personas que forman parte de organizaciones políticas. Entonces, que era interesante establecer un diálogo entre lo que era la Asamblea de Ganemos a través de un grupo de trabajo y esas organizaciones políticas. Pues para ver un poco qué pensaban de Ganemos, cuáles eran sus expectativas y también para irles manifestando lo que iba aprobando Ganemos y la idea que teníamos de cómo nos íbamos a organizar. Entonces empezamos a realizar una serie de reuniones con cada organización. De ahí recogimos bastantes ideas y expectativas y situaciones y también problemas que ellos pudieran ver. Y después de reunirnos con todas, cuando ya se aprobó la estructura de Ganemos Zaragoza, con la estructura de decisión de la que nos hemos dotado y de organización jurídica antes y después de las elecciones, y sabiendo que ya íbamos a ser un partido instrumental, pero que nos, ante la Junta Electoral Central íbamos a presentarnos como una coalición electoral, pues se vio la necesidad de que para no cumplimentar un reglamento de coalición electoral siguiendo los pasos legales, era muchísimo más enriquecedor que naciera de nosotros cómo hacerlo y que incluso hubiera algo más amplio al reglamento, que fuera un compromiso público que firman las organizaciones con Ganemos. Como de que se comprometen, o sea, están participando para las elecciones municipales en Ganemos. Por esa razón, ninguna organización de las que están en Ganemos se presenta a las elecciones municipales. Ellos, que en ese compromiso se recogiera un acuerdo que firmamos entre todos. Entonces, para poder empezar a redactar eso, se tomó la decisión de llevar a cabo 3 mesas de trabajo, que han sido al final, donde nos hemos juntado personas del grupo de facilitación, del grupo de relaciones y del grupo de jurídico de Ganemos Zaragoza, con personas que venían por cada una de las organizaciones políticas que hay en Ganemos, que son hasta 9. ¿De acuerdo? Entonces, celebramos esas 3 mesas, ahí se expusieron unos objetivos que ahora os comentará Iván, y de ahí hemos llegado a unos mínimos acuerdos generales de lo que podía ser ese compromiso público. Y hoy, precisamente, el plenario es para informaros de qué objetivos se han hablado, de qué acuerdos más o menos se han tomado en ese compromiso público, que después ratificará la Asamblea, por supuesto, y que previamente a este plenario de hoy os hemos ido enviando por correo a la lista general de municipalismo todas las actas, porque también teníamos el mandato de que se hiciera un sondeo también hoy. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora Iván nos pasará a comentar un poco el orden de trabajo que hemos seguido en esas mesas. Vale. Bueno, primero lo del sondeo este que os mando por correo electrónico, que era un poco testar qué opinión había sido más o menos el proceso de las mesas de trabajo. Bueno, esas han sido las dos preguntas que se han hecho y cuáles son las respuestas, ¿no? En principio parece que sí que las personas que por lo menos han participado pues lo han visto bien. Bueno, tampoco realmente esto no es muy significativo, pero bueno, pasa. Voy a hablar de una, yo no he podido entrar, o sea, no es de esto. Así que, bueno, mesas de trabajo con organizaciones políticas. A ver, explico brevemente cuál es, por el tema de las actas, yo entiendo que eran un rollo y que eran muy largas y que no, muchas veces no se entendía lo que estábamos diciendo. La prensa yo creo que no la entendía muy bien algunas cosas. Entonces, vamos a explicar brevemente lo que hemos hecho, ¿no? Primero, los asistentes, lo que comentaba Marisol, había una composición mixta de gente de Ganemos con las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas que han asistido son Izquierda Unida, Podemos, Equo, Puyalón, Piratas, Somos, Demos y, bueno, la Red Ciudadana Partido X se le habló con ellos, pero ellos mismos han dicho que en realidad no son un partido, sino son una red ciudadana, entonces participan, pero no como formación política. Además de estas, hubo dos organizaciones que declinaron participar en el proceso, que son PACMA y Xunta Aragonesa. Bueno, las mesas empezaron con una información general del proceso, que es básicamente lo que es... Ya, sí, Podemos no firma como parte de la coalición, aunque apoye el proceso, ¿no? La información general del proceso, que es lo que ha dicho Marisol, las mesas, el plenario y la asamblea que aprobará el tema. Primero empezamos con los principios y requisitos de Ganemos Zaragoza. Cuando aprobamos la forma jurídica, se establecieron unos fines y requisitos que debía cumplir esta futura coalición, pues que sea participativa, democrática, ciudadana, transparente, en fin, una serie de principios, no repito por no ser muy pesado, y luego se les explicó a los partidos políticos cuáles eran acuerdos que ya hemos adoptado dentro de Ganemos Zaragoza, que se consideran que no se pueden mover, que son primero la validación ciudadana de la candidatura. Ya sabéis que ya se han recogido las 5.000 firmas para digamos como requisito para la validación de esa candidatura. La estructura organizativa, que era lo que comentaba Marisol, bueno, toda esta estructura, pasamos. El código ético y el comité ético y de garantías, las primarias abiertas como método de selección de los candidatos que participan en la lista, la forma de elaborar el programa a través de un sistema colaborativo con la ciudadanía. El nombre de la candidatura, que si bien no se ha decidido, pues sí que se ha decidido que será un proceso participativo, que todo el mundo pueda decidir cuál es el nombre con el que nos presentamos. Y luego se hizo una ronda de las expectativas de las organizaciones políticas acerca de nuestro proceso, o sea, que es lo que opinaban los partidos sobre Ganemos Zaragoza, ¿no? Está en la primera acta, si os lo queréis leer, pues básicamente todos esperaban que fuera una iniciativa ciudadana, que fuera integradora, democrática, ganadora, en fin, muchas cosas. Vale. Bueno, y luego la forma de estructurar las sesiones para llegar a algún tipo de acuerdo concreto lo dividimos en una serie de objetivos que nosotros creíamos que ese acuerdo con las organizaciones políticas tenía que tener. Lo primero, tenía que decir claramente que Ganemos Zaragoza tenía que reconocer el carácter ciudadano de la iniciativa, ¿vale? Que no es una suma de siglas, sino que es una confluencia o convergencia, como queramos llamar, de más amplia, donde el protagonismo recae sobre la ciudadanía. El municipalismo, que es básicamente el hecho de que esta iniciativa solo se circunscribe al tema municipal, a las elecciones municipales de Zaragoza. ¿Pasamos? Voy un poco rápido porque no. Luego había que tratar cómo se visibilizaba la participación de las organizaciones políticas, o sea, cómo podíamos hacer que los partidos se comprometieran con Ganemos y a la vez que, digamos, que hubiese esa doble dirección, ¿no? Luego, cómo hacer que ese acuerdo fuera vinculante y cómo garantizar su cumplimiento. ¿Pasas? Gracias. Pragmatismo en cuestiones técnicas o jurídicas. Esto es más un deseo que otra cosa. Es simplemente que todo lo que nos obligan en temas legales, pues que no afecte al proceso, o sea, que el proceso no pierda identidad simplemente por cuestiones legales, que sea transparente. Se habló de la campaña electoral y la financiación, pues básicamente pues que tiene que ser coherente con los principios éticos, que a la vez se consiga llegar a la gente. ¿Pasamos? La independencia financiera de Ganemos Zaragoza, pues que no tenemos que estar condicionados por grupos externos en cuanto a la financiación. El tema del futuro grupo municipal, pues que se tiene que a la vez, tenemos que conseguir que se cumplan los principios del código ético y además que el grupo municipal tenga capacidad técnica y esté cohesionado, y que habrá que buscar la metodología para la elección de asesores y demás. Que se utilice un lenguaje inclusivo en el acuerdo, la independencia política de Ganemos Zaragoza, o sea, que esto no se convierta en ninguna marca blanca de ningún partido, sino que sea una cosa de todos, y el control postelectoral, pues que hay que abordar el tema de cómo se controlan los cargos públicos y cómo se dan cuentas y demás. Y luego surgió un tema que es el que ha surgido últimamente, que es el temas más concretos de del reglamento que hay que presentar ante la Junta Electoral, que es el de la coalición, que cómo se asignan los votos entre los diferentes partidos participantes. Bueno, básicamente es eso. Y ahora toca cuál es el resultado de todo esto. ¿Puedes poner el documento? El resultado de todo esto, que es lo que va a presentar Iván ahora, es el punto de hoy en el que sí que hay que tomar una decisión. Entonces, cuando termine de explicarlo, sí que abriremos turno de preguntas y un poco ver las opiniones que hay al respecto. Ese no es. Este sí. Vale. Bueno, esto es básicamente el... A ver, bueno, este es un poco el acuerdo, compromiso público de entendimiento, lo decíamos, de Ganemos Zaragoza con las organizaciones políticas y sociales de la ciudad. Lo primero es una de las cosas que se habló en la reunión, es que no solamente esto tiene que estar abierto a organizaciones políticas, sino que se tiene que permitir a aquellas organizaciones que sean puramente sociales, que no sean partidos políticos, la posibilidad de sumarse al proceso como apoyo, ¿no? Digamos, no, una cosa es lo político y otra cosa es lo político. Bueno, la primera parte es una parte introductoria. Este primer párrafo viene directamente de nuestro llamamiento, es un poco... pues contextualizar por qué esta iniciativa y realmente lo importante viene después. Tenéis que ver este acuerdo como una especie de declaración política de las organizaciones a favor del proceso, ¿vale? O sea, no es algo que Ganemos Zaragoza haga con esas organizaciones, sino al revés, que las organizaciones son las que apoyan el proceso. Entonces, para todos estos puntos que hemos hablado antes, hemos ido tocando los principales puntos que se consideran importantes. Lo primero es esto de la ciudadanía de Zaragoza, la gran protagonista. Pues es señalar el carácter ciudadano de la iniciativa como alternativa nueva, integradora, rural, democrática, bla, bla, bla. Y que las organizaciones políticas reconocen ese carácter ciudadano y lo que hacen es apoyar y dar un paso atrás, ¿vale? Digamos que le ceden el protagonismo a la ciudadanía. La siguiente es una apuesta por lo municipal, es básicamente lo que os decía de ver esto como una iniciativa que se circunscribe a lo municipal, al tema de Zaragoza, y un poco una cosa que se les pedía a los partidos políticos es que dejen sus disputas electorales que no tengan que ver con la ciudad fuera del proceso, ¿no? Vamos a decir que no se intoxique el proceso por otras contiendas electorales. Y además, Ganemos Zaragoza, por tanto, debería tener una posición neutral sobre otros procesos electorales para evitar problemas, ¿no? Bueno, estos son los dos primeros. La participación y democracia. Aquí lo que hemos venido a recoger es todo lo que ya se ha avanzado en el proceso, ¿no? Que los partidos asumen como ya ha hecho, que son lo que os decía, los avales ciudadanos, la estructura organizativa y el proceso de decisión, el código ético, las primarias y el programa electoral. Bueno, otra de las cosas que ya se asumen como hechas son la candidatura, la denominación de la candidatura y la forma jurídica. En cuanto a la denominación, pues básicamente que se hará un proceso participativo, que es lo que os decía antes, y la forma jurídica es lo que comentaba antes Marisol, que es un partido nuevo instrumental que se coaliga con otros partidos y que hay organizaciones políticas que apoyan pero no participan como parte de la coalición, como Podemos o Partido X. ¿Vale? Seguimos. El control y la transparencia, aquí es es bastante genérico. Lo que se habla es de la necesidad de establecer mecanismos de control y participación ciudadana de la gestión municipal y que tienen que ser abiertos y que permitan la participación de todo el mundo. Se habla de la coordinadora municipal, que es una especie de órgano que nos hemos dotado para el futuro control del grupo municipal, y habrá que ver cómo se hacen estas medidas de control y fiscalización, y el compromiso de la transparencia de publicar en internet acuerdos, actas, gastos, ingresos y todo lo demás. En cuanto a la campaña electoral, se habla de que la campaña tiene que ser austera, transparente e ilusionante, y en todo caso coherente con el código ético. Ya sabéis que nos hemos ya dotado de una serie de mínimos, pues que no podemos acceder a créditos bancarios, que utilizaremos el micromecenazgo, en fin, estas cosas. Para evitar problemas de que pueda haber con los partidos políticos, nos tendríamos que dotar de un protocolo de comunicación para que las campañas de comunicación de Ganemos salgan desde Ganemos y no haya mezclas con las diferentes marcas. Y luego simplemente el final de las consideraciones finales, pues obviamente todo este acuerdo se tiene que someter a ratificación en Ganemos aquí y en la Asamblea Ciudadana, que vamos, espero, convocar después, y cada partido político pues tiene que llevar su propio proceso, ¿no? Pues Podemos ya ha hecho el suyo, pues Izquierda Unida tendrá que hacer el suyo, etcétera, etcétera. Y que todo esto no supone que los partidos políticos dejen de existir, simplemente pues que apoyan el proceso y que aportarán pues todos los medios materiales y personales que tengan en disposición para que funcione Ganemos Zaragoza. Ya está. Pues gracias, Iván y Marisol, por la síntesis y por la explicación. Entonces, hemos visto este compromiso de entendimiento, ¿no? Que es una primera declaración de intenciones de las organizaciones políticas con Ganemos, que se seguirá trabajando, como ya se ha comentado anteriormente, a lo largo del mes de febrero para esa convocatoria de Asamblea Ciudadana. Entonces, la idea ahora es dar primero un turno de palabras para ver si tenemos alguna duda acerca de este compromiso, y sí que pedimos que como no lo hemos podido leer muy detalladamente, pero que es más como ver las ideas generales, ¿no? Que la redacción ya concreta de lo que sea el compromiso definitivo que se trabajará a lo largo del mes y que dará tiempo ya a verlo de manera más detallada. Así que abrimos un primer turno de palabras a Yolanda para dudas acerca del compromiso. Mi única duda es este comité municipal que dice que nos vamos a dotar, pues ¿cuál es la implicación de ese comité? Explicarlo. Bien, mi nombre es José Victoria y estoy en el grupo de trabajo sectorial de servicios sociales. Mi duda es acerca de ese nuevo organismo que sale ahí, pues bueno, habrá que saber la información de cómo se va a componer, qué poder tiene, etcétera, ¿no? Porque, bueno. Hola, que es que no es un órgano nuevo que ya ha salido aquí en el compromiso público, es la coordinadora municipal que forma parte de la estructura de decisión y organización jurídica de Ganemos Zaragoza que se aprobó en la asamblea del 13 de enero. O sea, cuando el equipo jurídico explicó la forma jurídica que se iba a asumir, también planteó una forma de organización jurídica y también una estructura de decisión en la que entra el plenario, los grupos de trabajo, la asamblea. Entonces, la coordinadora municipal entraba dentro de esa votación ya que se hizo. Bueno, que está en el documento que hay colgado en la página web, que es disponible para todos, en transparencia de estructura de decisión de Ganemos Zaragoza. ¿Más dudas o cuestiones? Si no hay más dudas, ¿sí? Hola, buenas tardes. Me llamo Rogelio Calavia. Y mi duda va en relación al 80% respecto al tema económico y el 20%. Eso luego lo hablamos. Ah, se va a hablar luego. Y lo de los asesores también. Eso lo decidiremos más adelante. No, pues es que es una duda que tengo. Eso no está en el documento. Lo que se ha hablado estos días en las mesas con partidos es que el tema de asesores no era una cuestión a tratar en esas reuniones. Porque la forma en la que se van a decidir los asesores se va a aprobar en el seno de Ganemos Zaragoza, con lo cual se abrirá un proceso en Ganemos Zaragoza para aprobar cómo abordamos el asunto de los asesores. Ese proceso no se ha abierto todavía ni se aborda aún, pero no era ni una cuestión a tratar en las reuniones que se hicieron con organizaciones políticas, ni creo que tampoco ya aquí, porque habrá que lanzar primero una propuesta como Ganemos Zaragoza y aprobarla o no entre todos. Si se va a discutir. Sí. Pero entonces, la relación con el documento no va a estar registrada. Estábamos en los mismos puntos, en el mismo papel, en el mismo correo, tanto el tema económico con respecto a los partidos. Rogelio, eso se va a explicar después, ¿vale? Se va a explicar. Sí, espera. O sea, se está asesores. Sí, lo que venía es lo mismo que te he dicho yo, o sea, lo que se habló en las reuniones y lo que se ha incorporado dentro de las actas de esas reuniones que tuvimos es que el tema asesores se abriría un proceso abierto en Ganemos Zaragoza. Ese es el acuerdo que venía tomado en las actas que hemos enviado. Sí, que ya está. Sí, solo relacionado con estas cuestiones que lanzaba ahora Rogelio, ahora estamos abordando solamente el tema del compromiso, pero después se va a entrar en otras cuestiones como la que planteas. Entonces, respecto al compromiso, que es lo que ha explicado Iván, visto que ya no hay más dudas, ¿hay alguna persona que tenga alguna objeción, alguna cosa que no esté de acuerdo respecto al compromiso? Bueno, que una cosa que se me ha olvidado, claro, que la idea de esto es hacerlo público, claro, de ahí el nombre de público. Espero que no haya ningún periodista en la sala, si no. Básicamente, la forma en la que se había pensado hacerlo público es hacer una presentación conjunta de Ganemos Zaragoza con esos partidos. Igual que hicieron en Madrid, o igual que van a hacer, o si no han hecho ya, en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que por no desvelar, pues será a lo largo de la próxima semana, si os parece bien a todos, y que, bueno, simplemente que será público. Pues visto que no hay ninguna objeción, se da el compromiso aprobado por unanimidad y se presentará luego esta semana. Es el lunes, por cierto. Sí, es el lunes porque queríamos un poco que los partidos dieran el paso al frente antes de que se termine el proceso de presentación de candidaturas en las primarias, porque nos parecía importante que se pudiera presentar la gente de los partidos también, ¿no? Bueno, transparencia, esas cosas. Bueno, luego hay... Yo solo querría plantear a la asamblea que estamos en estos momentos, creo que hay que dar las gracias a las personas que han intervenido a fondo en este tema, abandonando incluso situaciones familiares, como conocemos, porque entiendo que ha sido el paso definitivo para que ganemos toda la noche. Seguimos con otros acuerdos que ya no son tan públicos, que son las de carácter interno. No es que sean secretos ni nada por el estilo. Bueno, los partidos también nos plantearon una serie de cuestiones que son más de que nos manda la pelota hacia nuestro tejado, ¿no? Entonces, sí, dale, dale. Bueno, lo primero es que hay que entender que hay que diferenciar entre ese compromiso público, que es una especie de declaración política, vamos a decir, de lo que va a ser el reglamento que hay que presentar ante la Junta Electoral, que es realmente un trámite legal, ¿no?, que hay que cumplir. Sobre todo porque hay, como os he dicho antes, dos partidos, que son Podemos y Partido X, que en realidad no es un partido, pero bueno, que pueden firmar el compromiso público, pero no han decidido o no pueden por su forma por su estructura, digamos, o por decisión suya, de presentarse dentro de la coalición, ¿vale? Ellos van a estar apoyando el proceso, aportando capital simbólico, pero no van a firmar la coalición. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? La siguiente es el tema de mantener a Ganemos Zaragoza fuera de las contiendas electorales y la posición neutral de Ganemos Zaragoza respecto a otros procesos, por ejemplo, las autonómicas, donde algunos de estos partidos van a competir. Entonces, bueno, pues esto se tiene que entender dentro de Ganemos Zaragoza como una cosa normal y que no nadie le tiene que escandalizar, ¿no? Lo siguiente es que el grupo de trabajo de comunicación tiene que elaborar un protocolo de comunicación para ver qué es lo que se puede hacer o no durante la campaña. Tener en cuenta que en nuestro caso, en Aragón, van a coincidir estos dos procesos, el municipal y el autonómico, y por ejemplo Izquierda Unida va a hacer su campaña electoral autonómica por su cuenta y en Ganemos Zaragoza para el tema municipal. Y entonces hay que regular especialmente qué es lo que pueden hacer los partidos y qué no, ¿no? Y sabiendo que la comunicación de Ganemos la vamos a llevar desde Ganemos. Luego los partidos en principio se comprometen a poner a disposición medios personales y materiales, que esto es personas y pasta, básicamente. Transparencia bidireccional, se nos pide un ejercicio extra de transparencia, o sea, ser todavía más transparentes. La posibilidad de que este compromiso público, si alguna parte lo quiere, lo podrían firmar ante notario, si eso les apetece, pues vale. Y luego dos cosas importantes, dos cuestiones que no hemos afrontado todavía en Ganemos y que empieza a ser urgente, es lo primero, la campaña electoral. Tenemos que debatir exactamente qué campaña electoral queremos hacer, cuánto nos cuesta y cómo la financiamos. Eso es una cuestión que está todavía en el aire. Y el tema que comentaba antes el compañero sobre el control de las decisiones políticas. La coordinadora existe, pero no dice nada, no dice qué decisiones son de coordinadora, qué decisiones son de plenario, qué decisiones cuándo el grupo municipal tiene que rendir cuentas, cómo los tiene que rendir. Todo eso tenemos que hacer un debate en profundidad porque es una cuestión bastante importante. Entonces, desde Izquierda Unida se planteó que se podían hacer unas jornadas, ya que ellos son los únicos que están en el ayuntamiento, pues para que nos explicasen cómo funciona el ayuntamiento, qué decisiones tiene un grupo municipal, cuáles pueden esperar, cuáles son de inmediatas, y en base a eso hacer unas jornadas de debate, o sea, unas jornadas de formación, y en base a esas jornadas de formación hacer el debate sobre cómo vamos a hacer el control del grupo. Y luego, otro de los temas que hay que incluir es el de la Diputación Provincial, que es ese gran agujero negro que nunca queremos tratar y que algún día tendremos que hablar. Entonces, bueno, pues que tengamos en cuenta también que la Diputación Provincial aporta dinero sobre todo a los barrios rurales, y hay que tenerlo en cuenta eso. Bueno, esto básicamente no sé si era de debate, simplemente... No. Vaya. Era un punto más de tipo informativo, porque como ha dicho Iván, sobre todo salen cuestiones a tratar después en los grupos de trabajo dentro de Ganemos Zaragoza. Entonces únicamente sí que abriríamos ahora un turno de palabras por si hay alguna duda al respecto, y lo que nos quedará para abordar después es toda la explicación del porcentaje de asignación de voto que se explicará a continuación. Entonces, de los puntos que ha explicado ahora Iván, ver si hay alguna duda, alguna cuestión. Ya no repito el nombre, ya lo sabes. A ver, yo iba a hablar sobre el tema en concreto de la Diputación Provincial. Me parece que es bastante más importante que dejarlo para un debate como un agujero negro por una cuestión, porque va a implicar el tema de acuerdo incluso entre los propios partidos políticos, dependiendo de la posición que se mantenga. Además, con un problema añadido que considero que se debe tener suficientemente en cuenta, que es el siguiente: Zaragoza capital, por número de votos, es prácticamente en todo Aragón la única posibilidad de que, por el número de votos como partido judicial que se consigan en Zaragoza, poder llegar a la Diputación Provincial de Zaragoza. Quiero decir con esto que, por ejemplo, comarcas o partidos judiciales de la zona, o Campo Cariñena, o Daroca, o tal o cual, difícilmente, yendo con candidaturas separadas, es decir, que no suman votos en ese sentido, se puede conseguir algún miembro de la Diputación Provincial. Así como cara a los pueblos especialmente, por lo menos a la corta, hay que reconocer que los tienen cogido por cierto sitio que todos os imagináis, con el tema de las parrencas, sobre todo en pueblos pequeños y demás. Con respecto a Zaragoza, yo creo que es más un tema de posición política, que las diputaciones solo son los pesebres que se siguen manteniendo los partidos políticos, y digo todos los partidos políticos, para colocar a gente y así tener algo más de clientelismo. Desde mi punto de vista es evidente, pero que la importancia que tiene incluso, por ejemplo, pues organizaciones Puyalón, Izquierda Unida o cualquier otro, que no poder sumar votos dada según la posición que mantengan con respecto a las diputaciones, acabo con esto, es terriblemente importante. Quiero únicamente llamar la atención sobre que me parece que es un tema que puede suponer más problemas de los que a priori podemos plantearnos, como para dejarlo, pues ya lo hablaremos, porque eso repercute directamente sobre todo el tema de las elecciones y las posiciones coherentes por parte de los partidos. Soy Olga y estoy en el grupo de trabajo de medio ambiente. Era solamente una aclaración de cuando habéis dicho que Podemos apoya, pero no se integra en la coalición, ¿no? Algo así. ¿Significa que tampoco se presentan, por ejemplo, las primarias como personas? Igual, ¿no? Como cualquier persona. No queda solo esa clase. Si quiere contestar a ellos. Si quiere contestar. A ver, Podemos como partido no se presenta en ningún municipio de España. El resultado en todos los municipios que ha habido esta votación ha sido afirmativo hacia Ganemos, salvo en uno que no han llegado al 10% mínimo para ser una votación legítima, considerada como legítima. La gente, el potencial de Podemos es la gente. Es la gente. La gente es la que puede hacer que esto sea realmente ese desborde ciudadano y una plataforma ciudadana. Quedan muchas cosas por resolver. Yo he estado en las tres mesas y el ambiente es cordial. Pero en las tres mesas estábamos gente de partidos y gente de Ganemos. Falta ese aporte de la gente para que realmente sea ciudadano. Entonces, no se puede pedir que esté desarrollado todo porque la última reunión la tuvimos la semana pasada. Entonces, todo el proceso que queda por los detalles es lo que hay que seguir. Pero estaremos todos, todas las personas. ¿Más dudas? Lo de la DPZ, que no sé si se entendió muy bien. Que no, no es que estemos evadiendo el debate. Queremos debatir sobre el papel de Ganemos en la DPZ y qué queremos hacer con la DPZ, ¿no? Y lo que sí que se planteó por parte de algunos, de algunas fuerzas políticas, es que había que contar con la gente de los barrios rurales, fundamentalmente, que son los que les afecta más. En fin, el que viva aquí en el Raval, pues no le interesará mucho lo que hace la DPZ, pero sí, bueno, las inundaciones, pero digamos que a los que más les interesa son la gente de la Cartuja, de Montañana, que esa gente habría que contar con ella también, que son ciudadanos de Zaragoza. Gracias. Entonces, con todo lo que ha salido ahora, la idea es que los grupos de trabajo correspondientes recojamos la información para seguir elaborando propuestas, como la jornada que se ha comentado de las jornadas para poder trabajar en profundidad temas que están pendientes. Y pasamos a abordar el siguiente punto informativo, que es el de la asignación de voto en la coalición. Parece ser que el Heraldo se ha interesado por nosotros, sobre todo por este tema, pero por lo menos ya se interesa. Bueno, en realidad lo de la asignación de voto es una cuestión que ni siquiera era tan importante a la hora del compromiso público, ni tampoco siquiera obligatoriamente necesaria para el reglamento de la coalición, porque para lo que era ahora, está claro que la única organización para lo que es ahora en estas elecciones que puede aportar respecto a eso es la que tiene representación en el Ayuntamiento, que es Izquierda Unida. Entonces, de eso también se habló en la reunión. Ellos, cuando les preguntamos a los partidos que estaban dispuestos a aportar, pues ellos expusieron en esa línea lo que están dispuestos a aportar, aparte de su experiencia institucional. Entonces, este debate y esta asignación sería para dentro de 4 años. Entonces, bueno, por otra parte es una cuestión que hasta determinará dentro de 4 años o la podría determinar la Junta Electoral Central, aunque decidimos abordar el tema. Pero no es un tema tan trascendente ni para las elecciones de ahora ni para el compromiso público de Ganemos Zaragoza. Entonces, el que lo controla más a nivel de cifras, que es Iván, pues lo va a tratar de aclarar un poco. A ver, esto de la asignación de voto, es lo que decía Marisol, en realidad tampoco es obligatorio decir cuando se constituye la coalición cuál es la asignación de voto para cada uno de los partidos que la componen, ¿no? Básicamente la Junta solamente pide el nombre, los representantes, los administradores y las normas de funcionamiento. Bueno, entonces eso es lo que hay que presentar, nada más. No, simplemente pues tiene que estar de acuerdo con la ley, ¿no? No puedes hacer ninguna barbaridad. Pero no obstante, en algunas coaliciones sí que se establece ese porcentaje de distribución de los votos, pero para poderlo hacer lo primero que hay que hacer es saber quiénes son esos partidos. Ahora mismo vamos a tener un acuerdo que tienen que ratificar los partidos, pero no sabemos, hoy no sabemos cuáles son los que van a formar parte. Hay que respetar un poco también sus procesos internos, ¿no? Bueno, pues eso para empezar. No podemos saber, esto es como una comunidad de vecinos que no sabemos aún quiénes son nuestros vecinos. Pues difícilmente vamos a distribuir los gastos de la comunidad, ¿no? Bueno, ¿para qué se sirve este porcentaje? Básicamente sirve para dos cosas. Primero, para el tema de la subvención electoral. Luego os explico cómo funciona. Cuánto se recibe y cómo se distribuye, básicamente, y el adelanto de futuros comicios, ¿vale? Y la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral. Pero esto de cara a futuro, ¿vale? Porque ahora, si suponemos que todos los partidos que han dicho que van a estar en la coalición están en la coalición, el único que podrá darnos espacios electorales es Izquierda Unida, que es el único que tiene representación en el ayuntamiento. Y el único que nos podría dar subvención electoral, el adelanto de la subvención electoral, es Izquierda Unida, porque es el único que tiene representación en el ayuntamiento. Vale, pasamos. Bueno, la subvención electoral, la pasta que nos van a dar, son 270 € por concejal que saquemos y 0,57 por voto. Entonces, he sacado tres comparativas. Si sacáramos los mismos votos que tuvieron Izquierda Unida, Chay y Los Verdes a la vez, que son 6 concejales y 56.176 votos, nos darían 31.960,44. Si sacáramos lo del PSOE, 49.000 euros, y si sacáramos lo del PP, 68.000. ¿Vale? Más o menos la campaña. Sí, bueno, esto cuando se terminan las elecciones y presentamos todo y bla, bla, bla. La campaña vale más que eso. Ya os lo. O sea, va a haber que ponerlas. Tenemos que hacer gorrino o algo así. ¿Vale? Bueno, si. A ver, la distribución del voto electoral, eso. En principio, si el Estado nos ingresa. Bueno, la coalición tiene una personalidad jurídica distinta a los partidos, ¿vale? Tiene un CIP distinto y una cuenta distinta. Si el Estado nos ingresa el dinero a la coalición antes de que la coalición desaparezca, que es 180 días después de las elecciones, pues no pasa nada. Entraría ahí el dinero y con lo que sobrase, si sobra algo que será cero, pues se distribuye. Como no va a sobrar, pues cero. Si el dinero del Estado llegase más tarde, entonces sí que entra en juego la distribución del voto y se distribuiría entre los diferentes partidos en ese porcentaje. La idea aquí, bueno, luego cuento un poco más, pero básicamente quedaros con esa idea. ¿Cómo se fija en la asignación de voto? Realmente no hay ningún criterio objetivo, o sea, cada uno puede decidir lo que quiera, ¿no? La ley establece en función de los concejales el número de votos, bueno, se puede poner cualquier cosa, pero básicamente es un dato técnico, ¿no? ¿Qué problemas tuvimos en las mesas de trabajo para llegar a un acuerdo sobre? Bueno, lo primero que os tengo que pedir disculpas es por lo fatal redactado del acta en este punto, porque eran las 9 y 15, nos estaban echando de centro y ya no sabíamos qué poner. Entonces, está muy mal redactado y así le hemos. Bueno, le ha gustado mucho. ¿Cuáles son los problemas para establecerlo? Lo que os decía, hay partidos políticos, como por ejemplo el caso de Podemos, que participa en el proceso pero no firma la coalición. Entonces, a esos partidos no se les puede incluir como porcentaje, ¿vale? Después, otro de los debates que surgió es cómo valoramos la importancia de unos u otros. Uy. ¿Me vas? Vale. Unos prefieren simplemente por interés propio, pues uno quiere que conte con los votos de las europeas para compararlos, otros europeas y municipales, otros solo municipales. Entonces hay un debate sobre cómo considerar si Izquierda Unida es un 50 y un Puyolón es un 2 o al revés, o en fin. Luego tenemos otro problema, que es la convivencia de partidos grandes y pequeños. Hay muchas diferencias entre partidos que tienen representación y otros que no la tienen. Luego también otro de los problemas que tenemos es cómo valoramos la presencia de los que no estamos en partidos. Esa gente también tiene su porcentaje en el asunto, ¿no? Y luego el tema del partido instrumental, pues que es un partido instrumental, entonces, bueno, pues eso también es un condicionante aquí. Bueno, después de todo esto, os estoy poniendo en poco a poco en canción. Bueno, ¿y qué es lo que hablamos en las mesas antes de que nos echaran? Básicamente había tres criterios que se consideraban de acuerdo entre todos. Era que la asignación de voto tenía que tener, primero, asegurar la vida al proyecto municipalista, o sea que Haremos Zaragoza no sea una apuesta solo para el año 2015, sino que en principio queremos estar más años juntos. Luego, que las organizaciones políticas no, pues que ceden su autonomía, lo que no podemos hacer tampoco es que esto signifique su tumba, ¿no? Y, sino que ellas quieran seguir existiendo, lógicamente, y que quien pueda adelantar dinero, pues lo recupere. O sea, no haya beneficios, pero no haya pérdidas tampoco. Y luego, pues que sea inclusivo y solvente, esto básicamente, pues que no nos genere problemas, todo este tema. Vale, entonces, nosotros hicimos una propuesta, Manuel Marisol y yo, de distribución de, no se ve muy bien, básicamente lo que proponíamos era darle a la izquierda 41,8, al partido instrumental 49,1, y bueno, ahí veis un poco, Equo 6,6, tal, tal, tal. ¿Pasamos? ¿Qué problemas tenía nuestra propuesta? Que ya lo sabíamos cuando la hicimos. Es que esto significa que al partido instrumental se le da vida y deja de ser instrumental. Y vida no es que tengamos que modificar unos estatutos que hemos cogido tipo y que tengamos que poner a la asamblea dentro del partido y que se convierta en un partido de verdad, sino que además hay que presentar cuentas ante el Tribunal de Cuentas, hay que hacer un montón de milongas que no creo que estemos ninguno por la labor. Y luego el tema de la doble militancia. Los que estéis participando en partidos políticos, en teoría no os podéis, salvo excepciones, no os podéis hacer de otro partido político. Entonces eso significaría que todo el mundo que está en partidos políticos ya no podría participar en ese partido político. ¿Qué es la propuesta que hicieron las organizaciones políticas? ¿Qué es lo que está tan mal reflejado en el acta? Hay que distinguir dos situaciones, ¿vale? Si la coalición continúa y dentro de 4 años se vuelve a presentar, la idea de la distribución es garantizar que quien adelante dinero recupere el dinero que ponga. En este caso, Izquierda Unida se ha ofrecido a adelantar parte del dinero que tiene reservado para la campaña electoral de Zaragoza. Entonces lo que quiere es no primar, ¿vale? Entonces esa es una de las cuestiones que había que hacer. La otra es, ¿qué pasa si se rompe la campaña? Aquí tenemos la tensión de que si el porcentaje es único, eso significaría que el caso, por ejemplo, en este caso, Izquierda Unida, pues si tuviese el 80% partiría con mucha ventaja para las próximas elecciones. Aquí lo que se planteó es que había que recuperar un poco la idea de ese porcentaje que os decía antes de nuestra propuesta, para que la parte que era del partido instrumental, que básicamente salía de la suma de Podemos y del partido X, se distribuyese entre todos los partidos pequeñitos para que no hubiera tantas diferencias, ¿vale? Esas. O sea, el 49,1, pues en vez de 49,1, pues se distribuyese entre Equo, Puyalón, Piratas y demás. Y que Donía se quedase con el 41,8. Pero esto simplemente es para dentro de 4 años, en el 2019, si hay que repartir espacios electorales y subvención electoral, pues entonces se repartiría de esa forma, que es lo que no se ha entendido muy bien en el algo, ¿vale? Y, vale, ¿qué se consigue con esto? Garantizar que Izquierda Unida recupere el dinero para adelante, que es muy posible que se cobre después de los 180 días de las elecciones, y que si no, si en la continuidad ganemos a la otra, que espero que no, o sea, que espero que siga. Un partido parta con ventaja sobre los resultados de los demás. No obstante, para quitar un poco el miedo, esto en realidad ahora no toca fijarlo. Toca fijarlo cuando presentemos el reglamento de la coalición, simplemente pues para que se tenga en cuenta que tenemos esa dicotomía, ¿no? Que nadie pringue pasta, pero que a la vez nadie sea excesivamente beneficiado por el reparto de dinero y de los espacios electorales. Y... Pues abrimos turno de dudas o cuestiones sobre este tema. Hola, soy Almudena del Grupo de Jurídico. Yo no es una duda, es simplemente hacer un comentario. Pienso que mientras no hemos sido nada, nadie ha hablado de nosotros, pero nadie se ha metido con nosotros. En la medida en que se ponen nerviosos, se utilizará cualquier sistema para intentar crear nervios. Y en ese contexto hay que analizar los titulares de el artículo delegado, si es el fondo, no es tan confuso. A pesar de que el artículo no dice nada que no sea normal, han colocado su patético. Y iremos a peor. Entonces creo que no hay que caer en ese tipo de tácticas que son habituales, porque no les va a gustar nada perder el chip. Totalmente de acuerdo con la compañera que hay que cuidar. Y uno de los ataques puntos flacos, y se habló en la mesa, era el protagonismo de los partidos y muy concretamente de Izquierda Unida. Porque por ahí va a venir ataques con en mi opinión. Se habló de lo del tema de la dinero, es cierto, es Izquierda Unida el que puede adelantar. Bueno, Demos Más, que también está por ahí, dijeron sí y que adelantaban el dinero. Casi nos hacemos un poco de menos, pero fueron los primeros que dijeron adelante. Por un lado, eso por un lado, la forma jurídica, porque hay una junta electoral. La Junta Electoral es la que va a revisar lo que planteamos y que luego el dinero de las subvenciones, la justificación de las mismas, es todo correcto, que no hay donaciones entre partidos porque eso está prohibido, pero sí que es posible préstamo entre partidos. Quiero decir, no tiene por qué ser 80%, podría ser menos y tramitarlo a través de préstamo de partido a partido. Eso ya como se decida. En cuanto a la doble militancia, en el caso de la gente de Podemos, si hay militantes de Podemos que fueran a primarias, se podrían presentar siempre y cuando la forma jurídica, que lo comentamos ya con Pedro, del partido fuera autonómico, el ámbito autonómico y no el estatal. Igual los de Izquierda Unida deciden ser más aperturistas y también se lo permite. No es tan complicado. En cuanto a la devolución, porque todas las campañas son más costosas que las cifras, también eso habría que hacer en pro de la transparencia, de buscar realmente el gasto comedido y justo, creo que sería una comisión que estuviera autorizando esos gastos, con factura y todo correcto. Y luego, sí. Entonces, también se habló de la posibilidad de que el exceso de gastos se devolviera con parte de los sueldos de los concejales electos, para que no supusiera un gasto tremendo al resto de la gente. Sobre todo como los de hoy, yo creo que podemos estar bastante tranquilos porque el titular, que era el artículo, estaba bastante bien, explicaba casi mejor que nosotros cómo estaba hecha la cuestión. El problema del titular. Pero un titular así, como Ganemos Zaragoza tiene en su manera de funcionar la transparencia, o sea, es un boomerang para ellos. Dice, la Izquierda Unida controla los recursos, la cuenta está publicada en la web. Hola, soy Rosa Burgos de ECO. Bueno, yo lo que quería decir es que en ECO lo que hacemos las campañas, que no nos endeudamos ni pedimos préstamos bancarios, pues es hacer unos bonos con posibilidad de retorno, ¿vale? Y yo creo que es una forma de poder financiarnos y que, bueno, pues si tú quieres, pues hacíamos bonos de 50 o de 100 euros. Y luego después, dentro de 6 meses, cuando se recibe el dinero de la subvención, pues la coalición te devuelve el dinero si quieres o si no lo donas. Yo creo que sería una forma más democrática y más participativa de subvencionarnos, si os parece. Yo voy a introducir un elemento nuevo, es el siguiente, porque hay que dar por sentado que debemos entrar en el tema de las subvenciones tal como está planteado por el gobierno en estos momentos. Quiero decir con esto, en una situación con aproximadamente cifras oficiales más o menos unos 110.000 parados a día de hoy, con una cantidad de tagares pasando hambre, literalmente, que acuden a las escuelas, si miramos el conjunto de las escuelas de sueldos y tal, está ya aprobado el código ético de Ganemos Zaragoza, donde casi todo el código ético está dedicado a los cargos públicos que representarán a Ganemos Zaragoza en el ayuntamiento. Entonces hay límite de sueldos, fue lo que se habló la asamblea pasada, y para toda la gente que no lo sepa, está colgado en la página web y en el apartado de transparencia. Y después, respecto a la campaña electoral, es verdad que aunque vaya a ser cara, una de las cosas que se aprueban en el compromiso público es que tiene que ser austera. Es lo que leía antes el compañero, una campaña electoral austera y transparente. O sea que no vamos a tirar la casa por la ventana, vamos. ¿Vale? Eso está acordado así. Bueno, soy Francisco Polo, del equipo jurídico. Y en relación con las cuestiones que ha planteado Rogelio, creo que hay varios ámbitos distintos. Uno, de que efectivamente ya hemos acordado que ni los concejales, ni los representantes, ni los que se nombren como asesores, etcétera, etcétera, cobren más del 3,5% del salario interprofesional, para el conocimiento de todos. El promedio del salario que cobran los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza es de 2.300. Pues nuestros concejales van a cobrar 2.100. Menos que el promedio de los funcionarios del Ayuntamiento. Muchos cobrarán 1.000 euros, pero van a cobrar menos que el promedio del sueldo de los funcionarios. Segunda cuestión. Llevar a sus extremos lo que está planteando Rogelio me parece un poco peligroso. Primero, porque hay unas normas. Lo que no podemos hacer es que ese dinero se lo lleve Montoro. Mejor que lo utilicemos para subvencionar los comedores, etcétera, etcétera, pero que lo recibamos nosotros. La segunda cuestión es que, llevado a sus extremos ese planteamiento, los trabajadores nunca jamás se podrán presentar a las elecciones. Se lo presentarán los millonarios que en Estados Unidos cuentan 2.000 millones para el Partido Republicano. Y una cosa es ser austeros, solidarios, etcétera, etcétera, y otra, jugar, entre comillas, el victimismo, la pobreza, el no sé qué, no sé cuántas. Es peligroso. Hay, insisto, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en promedio de los ingresos, 2.200 euros, publicado en la página del Ayuntamiento. Código ético nuestro, van a ganar como máximo 2.100, como máximo. Luego, si quieren, van a estar los 2.100, estupendo. Pero eso es lo que van a ganar. Y, finalmente, respecto del tema de la austeridad, yo entiendo que efectivamente tenemos que discutir en profundidad la campaña electoral, para que nos salga gratis. Es decir, lo que tenemos que hacer es campaña electoral, todos los que estamos aquí, las 5.000 personas que han firmado, etcétera, etcétera, y utilizar los servicios públicos gratuitos como hasta ahora lo estamos haciendo. Gracias por las aportaciones. Este punto era solamente informativo. Se han lanzado unas cuantas opiniones y la idea es, como se ha dicho antes, que los grupos de trabajo cojamos lo que tiene que ver con nuestro trabajo y lo incorporemos, y que ahí se trabaje y se traiga al siguiente plenario para poder tener un debate más en profundidad con más argumentos. Porque con este tema, por ejemplo, que ha salido de la campaña electoral, sí que, como se ha comentado antes, lo que salió como acuerdo en la mesa era que antes de entrar a hablar de financiación, o sea, que entrar a ver, empezando por la financiación, es empezar la casa por el tejado, que lo primero que hay que ver es qué tipo de campaña queremos hacer, en base a eso ver cuáles son los pasos que hay que dar para hacerlo, en base a eso ver el presupuesto y después ver la financiación. Entonces, entrar a hablar primero del tema de la financiación es empezar un poco la casa por el tejado. Entonces, ya recogidas un poco diferentes opiniones y también agradeciendo a Mamen y a Rosa, que habéis traído al plenario, que salieron en las mesas y que por sintetizar no se ha expuesto, pero que están recogidos en los acuerdos. Si os parece este punto informativo, lo damos ya por cerrado y pasaríamos al tercer punto del plenario de hoy, que era la convocatoria de la Asamblea Ciudadana. Simplemente que como no hemos reñido, ¿te has enterado, no? El pasado plenario se propuso, digamos, el proceso hasta ahora de esto de las organizaciones políticas terminaba aquí. Y aquí lo aprobábamos, ¿no? Y, bueno, la compañera Maru propuso que esto lo hiciéramos extensible a toda la ciudadanía a través de una asamblea ciudadana. Entonces, básicamente, lo único que es que hay que convocarla y que va a ser online. Va a ser nuestra primera prueba potente de participación online. Y lo que me gustan las fotos. Sí. Bueno, básicamente Guillermo nos comentó que tenemos un pequeño problema técnico que hace que hasta final de mes no esté habilitado el sistema de voto online y que además tenemos que meterle mucha caña al registro de la gente. O sea, la gente se tiene que censar para poder votar, porque si no, si votamos 20 y pico como han votado hoy, pues no vale para nada. Entonces, simplemente animaros a todos a que movamos nuestros contactos, invitemos a la gente a que se cense, que movamos los tweets y demás de redes sociales, y que antes de las primarias, obviamente, pues habrá una votación de cierre. Ratificamos eso. ¿Les parece a todos bien? Sí, ya es una cosa que se acordó que no se puede hacer ahora, que se hará cuando esté lista la plataforma, como ha dicho Iván. Así que, sin más, ¿sí? ¿Es sobre este tema? Sí, sí, mucho y que incluso le hemos tenido que dar nosotros de alta los grupos para poder venir al plenario. Y que es, entonces, vamos a ver si habilitamos algún sitio fijo, en algún sitio donde la gente pueda ir con el DNI o lo que sea y votar. Y entonces, a mí me parece perfecto el sistema, pero que se habilite, por favor, o para gente que es más necia, que no solo es la gente mayor, hay gente como yo, igual. A ver, en realidad, como lo que se acordó en el pasado plenario era que teníamos hoy presencial y que al terminar hoy se recogían aquí opiniones y se lanzaba el voto online, pero como no está lista la plataforma hasta finales de mes por temas técnicos, lo que recoge nuestro reglamento de funcionamiento es que la Asamblea Ciudadana tiene una parte presencial y una parte online. Entonces se hará tal y como está recogido en el reglamento, pero gracias por la aclaración. ¿Alguna otra duda sobre esto? Que era, por cierto, si os dais cuenta, la dirección que aparecía en, la, en el anuncio de enviarlo a la dirección de mi casa. Tener un poco de piedad. El apartado es el 35 del 50-080 de Zamora. Pero ponerlo de 50-080 a Zaragoza, porque todas las oficinas de correos tienen el apartado 35. Pues, gracias. Y si no hay más dudas sobre este tema, antes de pasar a ruegos y preguntas abiertos, pues que creo, bueno, desde Facilitación, dar las gracias a toda la gente que ha participado en este proceso, sobre todo al grupo de relación con organizaciones políticas que han hecho un trabajo hace todos estos meses y que si hemos llegado hasta ahí tiene mucho que ver con ellos y con ellas. Y también a todas las personas de todas las organizaciones que han estado participando en las mesas y en todo el trabajo previo también que se hizo con ellos y ellas, porque, como ha comentado antes Mamen, el ambiente de trabajo los tres días que estuvimos fue de mucha cordialidad y de buscar espacio con ellos. Y si os parece, abrimos ahora un turno abierto de ruegos, preguntas generales. Considero que es un robo a mano armada a la ciudadanía. Dos salarios entre profesionales y si no, en debilidad. Y espabilar, si queremos ser honrados, hay que padecerlo. Y si no, nos estamos constituyendo, que es lo que estamos haciendo. ¿Ha hablado antes? Vale, perdón. Soy Arancha y estoy en comunicación. Y la idea es eso, que como hemos visto que es necesario encontrarse al censo y que no todo el mundo pues, ni se acuerda cuando está delante del ordenador, ni tiene acceso fácil o a veces de trabas y tenías, hemos traído unas hojas por si alguien quiere dejarnos los datos, ¿vale? Estaré por aquí y nos encargaremos de pasarlo nosotros al ordenador para que todo el mundo esté. Al grupo de trabajo de barrios y traigo un ruego de una de las compañeras que no ha podido asistir hoy. Comentaba que estuvimos comentando en el último foro de la TUR con algunos vecinos que les parecía poco tiempo solamente un día para la votación de primarias presencial. Entonces, si se podría llevar como punto del orden del día del próximo plenario para. Buenas, soy Javier del Grupo de Economía y me gustaría plantear una propuesta con el tema de la campaña electoral. Creo que cuando terminen las primarias, pues estaremos ya a comienzos de marzo, entonces sería conveniente tener ya un diseño de campaña para que no nos pille el toro, con presupuestos, con todo lo que estamos viendo de dinero y etcétera. Entonces, yo planteo para el próximo plenario, si parece bien, que haya un punto ya de pues, que plantee durante el mes de febrero ir preparando un diseño de campaña para comienzos de marzo tener ya una propuesta no súper elaborada, pero por lo menos sin un esquema general ya diseñado de campaña, ¿no? Y bueno, y podría haber un grupito de trabajo que estará trabajando durante el mes de febrero en ese diseño de campaña. Hola, yo soy María Irene y estoy en comunicación. Y dos cosas. Una, por un lado, entiendo que algunos grupos de trabajo a partir de ahora van a tener menos trabajo. Entonces, me mandan a través del correo que recuerde a todos que hay otros grupos de trabajo que siguen trabajando para la redundancia y que necesitan gente que pase a nutrir esos grupos porque realmente hay algunos que están en mínimos. Y luego, por otro lado, por lo que a mí me corresponde desde comunicación, recordarlo que, aunque hace mucho frío, la idea era que íbamos a seguir sacando mesas a la calle. Tuvimos un arranque muy bueno, la gente se animó muchísimo, pero yo creo que hay que seguir saliendo a la calle. Ya no solamente por recoger esas firmas, que nos planteamos un objetivo que recuerdo que eran las 10.000. Pues eso se ha olvidado. Pero es que nos tienen que conocer. Y ahora ya sí que nos tenemos que ir a la calle y tenemos que explicar todo esto que hemos estado hablando hoy. Entonces yo creo que yo os animo a que volvamos otra vez a ese PAD que está ahí, el de mesas, que entréis y que os, o si no a través del correo del municipalismo, que por favor volváis a ofreceros, porque yo organizo rápidamente mesas, o sea, en cuanto vea cuatro que se animen, ya estamos poniendo mesas. Y yo sé que Carlos y hay otra gente que estamos ahí para ponernos en mesas. Ofrecernos lugares, inventaros lugares, hay sitios por ahí que son muy chulos para ir a recoger firmas y para presentarnos y sobre todo animaros a estar en esas mesas. Nos tienen que conocer, nos tenemos que dar a conocer y estos discursos que se nos dan también aquí hay que pasarlos a la calle, ¿eh? Y saber lo que la gente de la calle nos está pidiendo, ¿eh? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Vale, muchas gracias. Soy Joaquín del Grupo de Cultura. Primero una información, el día 3 de febrero tuvimos el primer foro de cultura, acudieron unas 60 y tantas personas, estuvimos debatiendo hasta que nos echaron, no nos echan nunca, nos tenemos que ir porque los centros públicos tienen un horario, con cariño Iván, no nos echan, sino que los trabajadores tienen casa y tienen que ir a su casa también. Simplemente el debate fue positivo y a partir del debate que se generó el día 3, pues ha habido un montón de intervenciones en la red que estaban un poco paradas y seguimos el proceso. Y luego otra cuestión con el tema de los registros y demás. Es una pregunta, desde mi ignorancia. ¿Hay alguna forma de saber cuándo uno ha hecho bien algo? O sea, registrado. Porque claro, entre que algunas instrucciones vienen en un día. Nunca sabes si cuando le has apretado al botón realmente has hecho lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría saber si hay alguna fórmula para saber si al final del proceso lo has hecho bien. Porque eso evitaría que estuviéramos haciéndolo, o algún tonto como yo, pues 3 o 4 veces porque nunca estás seguro. A mí no me ha llegado ninguno. Buenas tardes, soy José Antonio, estoy en sectorial y soy de la Comisión Electoral. Era un ruego también, lo que decía Joaquín, iba a hacerlo a ver si era posible usar alguna plataforma, Guillermo, que sabes de esto, que pudiéramos usar alguna plataforma que estuviera en cristiano y lo pudiéramos entender todos, porque yo también me he perdido y he tenido mis dudas. Pero bueno, una duda que tenemos, una duda, y además con Paco, el día que tuvimos la reunión de Comisión Electoral, es que teníamos que asegurar muy bien forma del voto online funcionara correctamente. Yo me imagino y yo sé que están trabajando los compañeros, tanto Raúl como Guillermo están trabajando en ello, debemos darse asegurar eso, pero debemos también de recoger lo que ha dicho una compañera, ha sido que si cabe la posibilidad de que alguien tenga problemas de educación presencial, deberíamos dar pie a esto. Lo miraremos porque tiempos de eso, ¿no? Adelantaremos la votación. En ese sentido, no hay problema, Carlos. Yo creo que debemos de facilitar las cosas, pero más aún debemos de asegurar que lo que hagamos bien, que lo que vayamos a hacer, lo hagamos bien. A mí me preocupa que tengamos problemas con el voto online. Tengamos problemas con el voto online y al final acabemos teniendo un candidato que sea el maratón Mickey, porque en algunos sitios ha ocurrido. Han hackeado la página y ocurre eso. Entonces yo creo que lo que debemos es facilitar que todo el mundo pueda participar y con las máximas garantías. Buenas tardes, soy José Luis. Como todos sabemos, después de las elecciones, después de que se recogen los votos, aparecen los diputados y concejales elegidos por los ciudadanos. Yo pregunto si se han habilitado fórmulas y mecanismos para que cuando un diputado o un concejal, todos sabemos que vamos a estar al loro de cómo funciona y de lo que se va a hacer y las decisiones que toman los grupos. Y esos diputados, esos concejales, darán y trasladarán tanto a Cortes como a Ayuntamiento la decisión que se tome en la Asamblea. Pregunta mía, ¿hay algún mecanismo, una cláusula de que cuando un diputado o un concejal no haga eso, se le pueda invitar o decir o obligar que se vaya? Esa coordinadora municipal. Las decisiones importantes, si se aprueba la subida del IBI, si los cementerios son gratuitos, si la zona azul se amplía a un barrio completo o no, etcétera, etcétera, eso evidentemente son decisiones que superan a los propios concejales y superan también a esa coordinadora municipal, que su función fundamental es en colaborar con los grupos municipales para que efectivamente se cumplan los acuerdos de la Asamblea y se cumplan el código ético y la plataforma política. Entonces, respondo ya de paso al tema de la coordinadora municipal, desaparecerá la coordinadora actual, no tendrá ninguna razón de ser y tendremos que elegir entre toda la Asamblea a las personas que formen esa coordinadora municipal, que no va a ser el comité ejecutivo ni la dirección política ni nada de eso, sino un órgano más reducido para facilitar el funcionamiento del día a día del grupo municipal. Hola, me llamo José Manuel, de Economía Municipal. En primer lugar, estoy de acuerdo con Marisol, hace falta seguir recogiendo firmas y estamos hablando de la participación. Maribel, perdona. Pero te has dado por aludida. Tú has oído de firmar y ya. Bueno, actualmente en el grupo estamos como unas 330 personas. Yo, sin quererlo, en sugerencias de la semana pasada, envié un mail para hacer uso y creó una cierta polémica y creó unos criterios distintos en cuanto a la utilización de las personas que han firmado y que nos han facilitado el mail, sugiriendo que se incorporaran al grupo. Adujeron una serie de personas, Guillermo, Carlos, etcétera, de que eso no podía ser porque la ley, la LOB, lo impide. Bien. En este caso, para obtener más participación, precisamente creo que fue Iván, dijo, bueno, enviaremos una newsletter. Bueno, pues aprovechemos esa newsletter invitando a todas esas personas que han facilitado el email a que empiecen a participar. Y de las próximas firmas que se cojan, si se montan mesas, pero espérate que pase el frío, pues que lo dejemos muy claro. Yo he recogido firmas toda la semana pasada. Y a todas las personas les he dicho, las que han puesto el email, que el email es simplemente para que estén informativos, informados de lo que estamos haciendo y participen. Bien, estas personas no pueden hay diferencias de criterio, no pueden formar parte del grupo. Vale, asumido. Pero sí que parece ser que se les puede mandar una newsletter. Pues que se le mande la newsletter informándoles de lo que estamos haciendo, invitándoles a participar. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro la propuesta. Sí. Ah, bueno, sí. Y, oye, echarle una mano a Guillermo, que está solo el chico. Y técnicamente está lo suficientemente resuelto. Es decir, no se puede estar poniendo continuamente en cuestión el tema de la votación electrónica. Cuando resulta que estamos pagando ya, las entradas las compramos a través de internet y no podemos estar continuamente. Es cierto que para solventar esto lo que hace falta son medios. Eso es lo recuerdo. Hace falta medios, hacen falta medios económicos. Y hacen falta medios, los humanos no somos recursos, hace falta manos trabajando. Y a partir del día 10 en que se presente esto, yo lo que sí hago es un llamamiento, porque en teoría estamos aquí solo los que estamos en grupos y trabajando. Un llamamiento para que esto se multiplique por 10, porque es la única manera de conseguir todo lo que todos y cada uno estamos planteando aquí. Porque lo que ya vale es, lo que no debemos hacer es hacer gestos con las manos de los demás. Hay que hacerlas con las manos. Entonces hay que, yo llamo a que todo el mundo empiece y siga trabajando, y llame a trabajar muchísimo más. Y entonces es cuando tendremos medios económicos, tendremos medios materiales, tendremos gente de comunicación, gente asegurando la web, tendremos gente metiendo los datos que la gente que no puede entrar a internet, por cierto, habrá que metérselos, con lo cual necesitaremos un mínimo de 20 personas en los momentos que envíen los datos esta gente, validándolos. Hará falta meter los datos que se envíen por correo, hará falta meter, es decir, hará falta. Y llamo a que sea así. Y solamente otra cosa, por favor, leer nuestro procedimiento de elecciones. No hace falta estar el día de las elecciones inscritos en ningún sitio. Se puede ir ese día, en ese momento, con el carnet de identidad y simplemente votar en presencial, sin estar inscrito en ningún sitio anteriormente. O sea, a ver, me parece que más facilidades no podemos poner para todo el mundo. Bueno, la única manera que tiene la ciudadanía hoy de conectar con nosotros es por la web, vía internet. Hay mucha gente, bueno, ya se ha dicho, creo que tendríamos que ir pensando en tener una sede para la campaña electoral o para eso. Bueno, el Grupo de Economía dice que nos presentará un proyecto en breve, pero hasta que no tengamos un local o así, a lo mejor hay otras alternativas, como ha hecho el proyecto FIARE, pues va un par de días a la semana a la ciclería y ahí está su oficina ambulante. Hasta que no tengamos un local, que si es que lo que decidimos tener o lo podemos tener, Por eso yo propongo que se organice esta cuestión. Yo me ofrezco, pues un par de mañanas, por ejemplo, puedo estar en la ciclería, si se organiza colectivamente, yo me ofrezco para atender al personal que viene de fuera. Hay una sede ya de Ganemos Zaragoza, cualquiera puede acudir ahí y además se centraliza la información, cualquiera que necesite cosas puede acudir ahí. Y yo qué sé, si hay que estar pasando firmas en el ordenador, pues me llevo un portátil y ahí estoy pasando firmas al ordenador o lo que sea. Plantearnos seriamente tener una sede, aunque sea provisional de momento. Quedan tres palabras pedidas, si os parece, damos esas tres y ya cerramos el plenario. Eso, cómo se van a validar la gente censada y tal. Entonces yo creo que eso es lo que el paso que habría que hacer. Y a la mayor brevedad, si se pudiera mandar una carta explicando cómo es, en qué va a consistir y demás, generaría mucha confianza porque no dudo que se está haciendo. No, sí, solo lanzar una propuesta, ya si se activa eso de las mesas, cuando se va a recoger firma, llevarse un portátil y apuntar la gente al censo ahí en el momento, o sea, aprovechar ese momento para apuntar la gente ahí. De hecho, me ofrezco para la mesa que pueda estar. Una convocatoria externa, sabéis que una vecina de Rancho se ha suicidado la víspera del día de su desahucio y que ha convocado estos desahucios una concentración el domingo a las 7. La asociación de vecinos la mesa Cascobijo. Creo que no vamos a venir lógicamente a la convocatoria. Creo que este estado de movilización interna de la que se habla hasta ahora lo tenemos que trasladar hacia afuera. Y recordaros que está la gente también afectada por hepatitis, también peleando, ¿vale? Pues damos por cerrado el plenario. Recordar próximas citas. Bueno, el siguiente plenario será el día 18, en este mismo sitio a las 7 de la tarde. Entre tanto, sigue habiendo convocatorias de los grupos de trabajo. Sabéis que se ha mandado la lista de municipalismo de facilitación, una convocatoria para el próximo lunes, para la gente que esté pensando en presentarse candidata pero tenga dudas, o también gente que le apetezca apoyar a la gente que se presente en el centro de historias a las 7. El miércoles hay reunión de sectorial del programa y demás grupos de trabajo. Y también que los grupos de trabajo recojamos cosas que han salido en este plenario y en los anteriores para llevarlos al siguiente. Que queda pendiente el tema del proceso de elección del nombre, por ejemplo, que es muy importante que se trabaje para el siguiente. Y que quizás también en el siguiente plenario sería interesante que la gente, por favor, os calláis un momentico. Gracias. Que la gente que estáis haciendo todo el tema de primarias, como han salido muchas dudas, pues aparte de que se explique en la web o por correo electrónico como se ha pedido, quizá también sería interesante que en el siguiente plenario se explicara de forma presencial. ¿Vale? Pues gracias a todas y a todos y nos vemos.